cuando usted fue convidado. Las 11 y 32 en el territorio uruguayo, es una hora menos en Haití, las 10 y 32 en esa nación caribeña, desde donde nos está escuchando Camille Chalmers, este dirigente de la izquierda revolucionaria haitiana del partido Racine Can Pebla, que podemos traducir como raíces del pueblo, raíz del campo popular, docente, investigador universitario, además economista. Camille, una vez más, bienvenido a Radio Centenario. Buenos días, un fraternal saludo a todo el equipo de Radio Centenario y a todos los oyentes. Bueno, queremos actualizar la situación que hemos venido hablando contigo hace algunas semanas, Camille, que está viviendo Haití, y estar atentos a lo que está pasando porque hay algunas novedades. Sabemos que vos has hecho algunas declaraciones de prensa pronunciándote sobre un reciente comunicado de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, sobre la situación en Haití, por ejemplo, ¿verdad? Sí, el 8 de agosto la oficina de la OEA publicó un texto bastante extenso sobre el caso haitiano, la crisis haitiana, y es un texto bastante sorprendente porque en ese texto retoma muchos de los argumentos de muchos actores nacionales e internacionales acusando a la comunidad internacional, entre comillas, de haber participado en crear las condiciones de la crisis que estamos viviendo aquí en Haití, lo que es una evidencia, porque sabemos que desde 92 se han producido en Haití varias misiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo que es sorprendente es que en ningún lugar en el texto la OEA reconoce su participación y su responsabilidad directa en la situación, porque sabemos que la OEA fue siempre un actor muy activo en eso y fue determinante, por ejemplo, en imponer al país un presidente que no fue electo por el pueblo, Martelly, en el 2010. Y desde 2010 hasta la actualidad, la OEA y particularmente el secretario general Almagro, sí, ha sido un aliado muy entusiasta de Jovenel Moïse y de la extrema derecha en Haití. Uh-huh. Incluso la OEA publicó varios comunicados para apoyar las acciones más anticonstitucionales y todas las violaciones que ha hecho ese gobierno contra el pueblo haitiano. Así que es un comunicado que huele a la impunidad, donde realmente no hay ningún señalamiento de la responsabilidad directa que tienen en la crisis. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que en la conclusión de ese documento retoma el lenguaje tradicional de los colonialistas que siempre argumentan que Haití no tiene nada, no tiene capacidad, no tiene ningún recurso humano, no tiene recursos técnicos y financieros para enfrentar la situación, y hace un llamado para una nueva ocupación militar en Haití. Y en el espíritu del texto, la ocupación militar que está llamando sería una ocupación directa de las tropas de Estados Unidos, porque en el texto dice que la comunidad internacional ha fracasado y llama a una ocupación militar. Así que eso parece indicar que este texto está inspirado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está estudiando la posibilidad de hacer una intervención militar directa en Haití. Como sabemos, el balance de todas esas ocupaciones anteriores para agravar la crisis y asentar la extrema derecha para permitir que se reproduzca en el poder. La OEA entonces en esa declaración hace como un llamado, una maneja entonces la posibilidad de que se instale una ocupación militar. Sí, sí, es el espíritu del texto. Y también la conclusión está muy clara, y esto sale al mismo tiempo. Hay muchos artículos de la prensa norteamericana, de Washington Post, de Miami Herald, que dicen lo mismo, ¿no? Uh-huh. Que llaman a una intervención fuerte, una intervención militar fuerte, para supuestamente resolver la crisis de seguridad. ¿no? Claro. Y en ese momento los imperialistas están tomando varias nuevas iniciativas para limpiarse la cara. Por ejemplo, responsables aduaneras de Estados Unidos hicieron un comunicado hace 2 días para decir que encontraron muchas armas pesadas destinadas a Haití, ¿no? Y pues sabemos que básicamente los grupos armados en Haití se alimentan desde Estados Unidos y reciben muchas armas pesadas, pero bruscamente esta vez se dieron cuenta, ¿no? Y así que eso es muy sospechoso en ese momento, porque hicieron esa declaración, pero al mismo tiempo no hay ninguna información sobre quién es responsable de esas importaciones y no hay ningún encarcelamiento, nada. Así que eso parece una operación mediática para justificar una nueva operación militar en Haití. Sí, estamos repasando ahora el texto completo, que es bastante extenso, que vos señalabas este comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre Haití, que se dio a conocer el 8 de agosto, como vos mencionabas, y habla, insiste mucho en eso, en el concepto central de que Haití sola no puede resolver sus problemas, ¿no? Ninguna de sus esferas institucionales, políticas y de seguridad, y como vos decías, ahí deja trascender la idea de que se necesita un apoyo en el tema seguridad también. Hace referencia a estas situaciones de las bandas del crimen organizado muy importante, pero se apoya en eso para alimentar esa idea de que va a tener que contar con presencia de seguridad externa. Sí, y un argumento que está en el texto, que está totalmente contradictorio con los hechos históricos, pretende que la situación actual se debe al hecho que la MINUSTAH salió de manera temprana y cuando de hecho hemos vivido 15 años de ocupación militar y durante esos 15 años de ocupación militar todos los problemas se agravaron. Incluso el problema de las pandillas, incluso el problema de los homicidios, y hay nuevos fenómenos de inseguridad que prácticamente no existían antes de la llegada de esas tropas, que ahora se volvieron en una industria muy importante, la industria de los secuestros, por ejemplo, ¿no? Así que es evidente que la presencia de esas tropas militares no solamente no ayudó a resolver los problemas, pero creó nuevos problemas y agravó la situación de crisis. Y contribuyó mucho al desmantelamiento de las instituciones estatales. En ese sentido, es muy importante desmentir, ¿no?, el hecho que la salida de la MINUSTAH sería una causa de la situación actual, porque sabemos que la situación actual está generada por el financiamiento directo que reciben esas pandillas desde Estados Unidos, con muchas armas, con muchas municiones, y la conexión que existe entre el partido político de PHTK que está en el poder y esas bandas, ¿no? Hay una conexión política orgánica muy clara, ¿no? Y eso es la causa principal de la situación que estamos viviendo. Hay que señalar también que Estados Unidos, el gobierno de Biden, hizo repatriaciones masivas durante ese año. Más de 20.000 haitianos fueron repatriados y dentro de esos 20.000 haitianos hay muchos criminales de alto nivel que han sido encarcelados, que han participado en las bandas en Nueva York, etcétera. Así que tienen un conocimiento técnico sobre las armas, ¿no? Y operan dentro de las bandas con todos los conocimientos que han adquirido en Estados Unidos y en el norte en general. Así que las causas están muy pulidas y es evidente que para romper la situación actual es básicamente una cuestión política, ¿no? Hay que romper ese lazo orgánico que existe entre el centro del poder y las bandas paramilitares. Camil, de hecho, de esto de la llegada que decías de armas para estas bandas desde Estados Unidos, vemos un cable, una nota de la agencia Prensa Latina que informa de ayer, es esto, que la Embajada de Rusia en Estados Unidos denunció que hay tráfico ilegal de armas desde la zona sur de la Florida para Haití. Sí, y es realmente un elemento muy importante porque, En Haití vemos que esas bandas utilizan armas sofisticadas, armas de guerra con mucha potencia. A veces tienen muchas armas que incluso la Policía Nacional. Y es imposible que este volumen impresionante de armas hayan transitado en barcos comerciales sin la posibilidad de ser detectados, ¿no? Y de hecho se ve que el tipo de violencia que están manipulando en Haití es un tipo de violencia que introdujeron en el país desde la ruptura con la dictadura de Duvalier como respuesta de las fuerzas dominantes para limitar la movilización popular, ¿no? Y de hecho, durante el golpe de Estado en Haití, el de 91, sabemos que el jefe del ejército en ese momento que organizó el golpe, Raúl Cedras, era al mismo tiempo empleado por la CIA, ¿no? Tenía su salario mensual de la CIA y también un grupo paramilitar muy violento que surgió en esa época también, que se llamaba FRAP, un grupo fascista, que también estaba dirigido por Toto Constant, que también era funcionario de la CIA. Así que hay una implicación directa del imperialismo en la organización de esta violencia, una implicación directa en organizar ese clima de terror para frenar la movilización popular e impedir que el pueblo pueda constituirse en actor político fundamental para la resolución de la crisis. En este panorama, además, Camil, el domingo pasado se cumplió un año del terremoto que le tocó enfrentar, un nuevo terremoto que le tocó enfrentar a Haití el año pasado, un terremoto de magnitud 7.2 que golpeó el sureste del país y que ha dejado, según reseñas de prensa, más de 800.000 damnificados. Sí, realmente hace un año que la parte sur del país, casi cuatro departamentos importantes, fueron golpeados por ese terremoto y que según las cifras oficiales, las pérdidas han sido de casi 2.000 millones de dólares, las pérdidas materiales, y hay más de 25.000 niños que no pueden ir a la escuela porque las escuelas se fueron destruidas. Y de hecho, frente a esas pérdidas, no se ha manifestado realmente un plan de reestructuración y de reconstrucción que sería a la altura de las pérdidas, ¿no? Así que lo que se recibió como ayuda humanitaria fue máximo de 600 millones de dólares, nada que ver con las pérdidas. Y esto fue gestionado en los mismos circuitos del gobierno de extrema derecha, con su clientela política, ¿no? Sin ningún efecto real para realmente ayudar a los campesinos a recuperar sus zonas de trabajo y reconstruirse, ¿no? Hay muchas familias que perdieron en un minuto lo que habían construido durante toda su vida. Así que es una tragedia que refleja muy bien que el comportamiento de las fuerzas dominantes en Haití no ha cambiado desde 2010, ¿no? Fue el mismo tipo de respuesta, el mismo tipo de errores. Y por supuesto, una creciente marginalización de las poblaciones del sur, que todavía están golpeados también por la inseguridad, porque sabemos que la salida sur de Puerto Príncipe está controlada por esas bandas paramilitares. Vemos por datos de declaraciones que han hecho organizaciones no gubernamentales, que vos nos podrás confirmar, Camil, más de 4 millones de haitianos que están padeciendo lo que se denomina inseguridad alimentaria. Esto lo hemos ido hablando contigo, 100.000 más que antes del terremoto. Y lo que decías de niños, que vos mencionabas, creo que dijiste 25.000 niños que no pudieron ir a la escuela por los desastres que dejó el terremoto, pero eso hay que sumar, se está hablando de más de medio millón de niños que no han podido volver a la escuela por las actividades de estas bandas que hemos venido conociendo contigo. Sí, por supuesto. Estábamos hablando de las escuelas destruidas directamente por el terremoto, pero hay más escuelas cerradas o que no pueden funcionar por el accionar de esas bandas, ¿no? Y por ejemplo, en la zona de Puerto Príncipe cerraron tres grandes hospitales en la parte sur, en la salida sur del país, que son hospitales que recibían miles de pacientes al día y que tenían en la zona las mejores infraestructuras. Así que realmente eso demuestra, ¿no?, que el accionar de esas bandas no es solamente un banditismo clásico, ¿no? Porque se atacan a infraestructuras vitales, estratégicas, se atacan a las escuelas, se atacan a los hospitales, secuestran a muchos profesores por el de la universidad, secuestran a muchos médicos. Por ejemplo, hace como un mes secuestraron a profesores que estaban trabajando en la corrección de las del bachillerato, ¿no? Y saben muy bien que esos profesores no tienen la plata para pagar, ¿no? Lo que significa que es una operación política de reestructuración del país, de desmantelamiento de los lazos sociales, del tejido social, para preparar esa intervención militar de fuera y permitir que la extrema derecha pueda seguir controlando el país, controlando el país. Bien, sobre esta situación de la presencia militar o la incidencia externa en los temas de seguridad, también hemos visto el dato de que desde Naciones Unidas se han ingresado material de vehículos blindados, que está habiendo un reforzamiento de material en ese sentido, de presencia en ese sentido, Camil. Sí, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su última resolución, decidió renovar el mandato de BINU, que es el brazo actual de ocupación de Haití, lo que es totalmente caricaturesco, ¿no? Porque renueva un mandato después de años de fracaso, ¿no? De años de fracaso evidente, ¿no? Y no hay ninguna modificación sustancial en el mandato, es el mismo mandato y refuerza las capacidades técnicas de BINU, aumentando el número de policías, aumentando el de equipamientos, etcétera. Pero sabemos que eso no va a tener ningún efecto significativo sobre la crisis porque es el mismo tipo de visión, ¿no? El mismo tipo de presencia colonial, ¿no? Excluyendo toda participación real de las fuerzas políticas y sociales haitianas. Bien, en este panorama también sabemos que hubo alguna movilización reciente con represión, con fuerte represión por parte de la policía y con detenciones de militantes populares. Sí, estamos asistiendo a un repunte de la movilización, no tan importante como lo fue durante los 3 últimos años, pero sí una movilización muy lúcida desde el punto de vista político, con lemas muy interesantes, con la visión también antisistema. Y se convocó el 14 de agosto una marcha que llamaron la Marcha Roja, que era muy interesante porque no fue una marcha instrumentalizada por líderes tradicionales, pero era una marcha apoyada por las estructuras populares. Y de hecho, la marcha sufrió una represión muy violenta, muy desproporcionada desde el punto de vista de las fuerzas de la policía, con gases lacrimógenas, bastones y encarcelamientos totalmente ilegales. Incluso encarcelaron a 3 jóvenes, dos miembros del partido Racine Campeuple, que fueron encarcelados totalmente ilegalmente y que, a pesar de que el juez dijo que no había ninguna carga, fueron retenidos durante toda una noche y liberados el día siguiente. Y tuvimos que hacer una fuerte movilización frente al cuartel donde estaban guardados. Así que realmente eso muestra las opciones políticas del poder actual, que hace una represión feroz frente a una movilización pacífica de las fuerzas populares y no aplica las mismas medidas frente a las bandas que cada día destruyen vidas, casas, ¿no? Y atacan todo lo que es funcionamiento social en el país. Bien, sabés que desde la audiencia, un amigo que está escuchando de la audiencia, Héctor, Pregunta de que hay, si hay en Haití zonas francas, eso, ¿cómo es esa situación y qué significa para Haití ese la existencia de zonas francas dentro del esquema económico del país? Sí, es una pregunta importante porque las zonas francas hacen parte de la estrategia básica del imperialismo en Haití y tenemos actualmente funcionando en el país 7, 8 zonas francas importantes con más o menos 60.000 empleos y son zonas francas de exportación de productos textiles hacia Estados Unidos. Así que son zonas francas que funcionan con, por supuesto, el control de las transnacionales norteamericanas y coreanas, y que hacen una sobreexplotación de la mano de obra, pagando salarios ridículos, ¿no? Que no permiten ni siquiera a la gente comer durante un día. Así que es muy importante ver que quieren generalizar ese tipo de zonas francas y tienen todo un proyecto de construir 14 zonas francas más en el país. Y esas zonas 14. francas siempre las construyen en terrenos agrícolas fértiles, terrenos donde exproprian a la economía campesina y expulsan a los campesinos para poner concreto para construir esas zonas francas, como lo hicieron en el Parque Industrial de Caracol. Y muchas veces estas zonas francas también generan mucha polución, ¿no? Que atacan las reservas biológicas y representan un peligro a largo plazo para para el país, ¿no? Y de hecho, esa estrategia de zona franca es fundamental porque hace parte de una visión de crear en el país algunas zonas separadas del tejido económico global, ¿no? Que no tienen ninguna relación con la producción nacional o las necesidades nacionales, y quieren hacer también zonas francas mineras, que de producción de oro y de plata y de bauxita. Y es la misma filosofía también para crear zonas francas turísticas. Así que es para convertir el país en una plataforma de zonas francas al servicio de las transnacionales norteamericanas. Tremendo tema, cierto, Camil. Finalmente, hubo también dentro de este panorama de movilizaciones que decías, vimos un llamamiento desde sindicatos del transporte, a una movilización general. No sé si coincidió con la movilización que vos mencionabas o es otra serie de movilizaciones eso. Sí, fue porque el 14 de agosto también es para Haití una fecha importante, que es la fecha de una reunión política que desató la gran movilización general que llevó a la liberación del país Claro. y el fin de la esclavitud. Así que el mes de agosto, siempre finales de agosto, es una época de gran movilización patrióticas, ¿no? Tratando de recordar que tenemos casi los mismos desafíos ahora para vencer la ocupación militar externa, para vencer el sistema de dominación impuesto por Estados Unidos y los otros imperialistas. Así que los sectores populares siempre utilizan esa memoria para realmente actualizar los objetivos de la lucha de los esclavos y mostrar que ahora es una tarea fundamental de romper los lazos de dependencia y de dominación que impiden construir un proyecto nacional realmente en el país. Muy bien, Camille Chalmers, dirigente de la izquierda revolucionaria haitiana en directo desde Puerto Príncipe. Como siempre, nuestro agradecimiento por atendernos, Camille, nuestro abrazo y el compromiso de seguir atentos a la lucha y a las implicaciones políticas que van más allá de las fronteras haitianas de la situación en ese país hermano. Un abrazo, Camille, muchas gracias. Muchas gracias y creo que es muy importante llamar de nuevo a la solidaridad de los amigos, de los compañeros, para que realmente hablan mucho de lo que está pasando en Haití y tratan de bloquear las nuevas iniciativas imperialistas y para que podamos construir nuevos lazos activos de solidaridad con lo que estamos sufriendo ahora. Un abrazo. Ok, fuerte abrazo. No importa nada.